Pero ella iba al pueblo, entraba de noche, a la mañana siguiente tocaba las campanas, ya estaba fundado, listo, otra cosa. San Juan de la Cruz, para escribir lo que él escribió, no se pasó mirándose el pupo. Hasta preso lo metieron. Y se escapó. Como en las mejores películas. Con las sábanas, hizo nudo, cortaba nudo, se largó. Uno va a Toledo y mira, de esa ventana se escapó San Juan de la Cruz. ¡Qué desobediente! Dirían algunos conocidos nuestros. Y él le respondería, es que no soy estúpido, querido. Y los de nuestro tiempo, por ejemplo, Juan Pablo II, hombre contemplativo. Yo he concelebrado misa con él, la misa privada, sin laudes, sin homilía. 45 minutos dura la misa que celebra el Papa, que debe ser el hombre más ocupado del mundo. Sin embargo, 45 minutos, una misa sin laudes, sin homilía. Y miren lo que produce. Los volúmenes de él hay que ver cuando le publican año a año todo lo que va escribiendo. ¡Ja! Un genio. Claro, él dedica 2 horas a la mañana, nadie lo molesta para escribir. Y 2 horas a la tarde. ¿Qué tal? Y resulta que los seminaristas de acá, cuando tienen que hacer una porquería de soneto, nunca llegan al convivium. Porque no pasan del segundo verso. Ahí se traban, ¿no? Están tan ocupados. Uy, si usted supiese, padre, lo que es lavar los platos. Oh. Ay, tener que barrer. Uy, uy, uy, uy. Don Orione era un alma eminentemente contemplativa. Sin embargo, la obra que hizo. La Madre Teresa de Calcuta. La viejita se arrodillaba en el piso, descalza, como acostumbran allá en la India, y arrodillaba, se pasaba la horita ahí, tan ocupada que estaba con todas las cosas. Me acuerdo el día que la vi, uno de los días que la vi, al día siguiente se iba a entrevistar con Saddam Hussein, porque tenía que fundar ahí en Irak. Y me mostraba las fundaciones, caminaba así, y me mostraba en un cuadro que tenía de mala muerte, todo a mano, todo así, las fundaciones que tenía en ese momento eran 95, 5 de las cuales estaban en el territorio de lo que todavía era en ese entonces la Unión Soviética, en Armenia, en esas naciones fundó. Gran contemplativa, y qué mujer de acción. Es que justamente la contemplación es la que te da la capacidad de tener una mejor acción. Al revés de lo que dicen todos. Y por eso, por ejemplo, tener buenas ideas y ser un hombre que tiene una buena formación doctrinal, eso te ayuda a después pastoralmente ser muy fecundo. Y a su vez, poner con tu voluntad todo lo que hay que poner. Ya lo decían los gallegos muy bien. A Dios rogando y con el mazo dando. Vos le rogás a Dios y tenés el mazo ahí, y eso no es católico. Eso va contra la encarnación. Jesucristo no solamente era verdadero Dios, también verdadero hombre. Y de parte de uno hay que poner todo. Eso lo dice San Ignacio. Como si todo dependiese de nosotros, pero sabiendo que todo, en definitiva, depende de Dios. Pero hay que poner todos los medios humanos. Por eso es una pena, y porque trastabillan en esto, que hay muchos seminaristas que son mediocres, tristemente mediocres. Van arrastrando su vida, van arrastrando sus materias, van arrastrando sus pantalones. Miserablemente. Haciendo surco. Y después cuando llegan a sacerdote, el sacerdote es peor. Todas las pequeñas fallas que tiene el seminarista en el seminario, cuando es sacerdote, después se hace una cosa grave. Empieza entonces, todo está mal, por ejemplo, uy, sí, esta parroquia, ajá, si yo estuviese en otra parroquia sería mejor. Va a otra parroquia, va a otro fracaso. Claro, la culpa la tiene el párroco, porque si yo tuviese otro párroco, no. Va a otro párroco, otra parroquia. Las cosas le van mal. Claro. Esta parroquia no es buena. El párroco tampoco y la gente peor. Entonces, así. Y resulta que él es el nabo. Porque, como dice la imitación de Cristo, te ipsum te comportas. Donde quiera que vayas, llevas a ti contigo. El problema sos vos. Y resulta que no hay una técnica ahora de esta, a ver, un jueguito, ponen las pilas, el joystick, ahí, din, din, din, din, din, din, ahí para ejercitar la voluntad. No tenés un aparato de gimnasia para ejercitar la voluntad. No tenés. ¿Y cómo se ejercita la voluntad? Y la voluntad se ejercita tal como lo enseñaban los antiguos, no hay otra forma. Haciendo pequeños actos de sacrificio. Una y otra vez. De tal manera que cuando llegue a tener que poner uno actos grandes de voluntad, los pueda poner porque la voluntad está ejercitada. En cambio, si la voluntad no está ejercitada, si siempre buscas de hacer lo que te gusta, lo que menos cuesta, no vas a tener voluntad nunca. Por eso es que se hacen propósitos y no se cumplen. ¿Qué es lo que falta? Falta tener una voluntad eficaz, que realmente quiera y que no descanse hasta alcanzar lo que quiere. Una voluntad enérgica, decidida, libre. Para eso, para ver qué tipo de voluntad tenemos, San Ignacio pone la meditación de los tres binarios. Son tres clases de santos, podemos decir tres clases de seminaristas. El primer seminarista nunca pone solución al problema que tiene. Sea la práctica de la virtud, sea alcanzar la santidad, sea hacer la elección de Estado. Nunca. ¿Sí? ¿Qué dices? Bueno, mañana. Sí, ya llegó mañana. ¿Y? Bueno, mañana. Sí, ya llegó pasado mañana. ¿Y? Bueno, no hay que apurarse, ¿no? A ver si... la semana que viene. No pone los medios hasta que lo agarró la parca. ¡Pum! Crepó. Che, ¿y el propósito que hiciste de dejar el cigarrillo? Y se escucha la voz de ultratumba del payo. Dice, ¡no! ¡El cigarrillo me dejó a mí! Ahí está. ¿Cuántas almas del purgatorio podías haber sacado si hubieses hecho ese pequeño sacrificio de dejar esa cosita tan chiquita y tan tontita? Hubieses podido respirar bien y no estar tosiendo todo el día. Si hubiese llegado el oxígeno a la cabeza. Ya es tarde. ¿Sí? Siempre dejan para mañana. Para mañana. Para mañana. Y nunca ponen en práctica lo que tienen que poner. No me digan que no es el caso de muchos seminaristas, en muchos aspectos, en muchísimos aspectos. Uno de los aspectos, por ejemplo, es atosigarse de propósitos. Tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. ¿Para qué? Para no hacer nada. Es lo mismo que pasa en las reuniones de clero. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y no hay que olvidarse del día de las misiones. Y ojo que viene el día de la soltera despechada. Y ¿qué pasa? No se hace nada. No se hace nada. ¿Por qué? Porque eso paraliza. Porque no se puede estar apuntando con la ametralladora y aparece uno acá, otro allá, otro allá, otro allá. Y nunca disparás. Eso hay que hacer como en una película que era una burla a las películas de pirata. Trabajaba Burr Lancaster. Se llamaba El Pirata Hidalgo. Entonces tenían un solo cañón con una sola bala, estaban en la playa y bajan los corsarios. ¿Y qué? Avanzan por la playa, eran miles. Y entonces el tipo que estaba con el cañoncito no sabía a quién apuntar. Hasta que el contramaestre de los contrarios toca el silbato, todos se ponen en fila india. Y entonces ¡pum! Y empezaron acá, ¡pum, pum, pum, pum! Así hay que hacer con los defectos. Hay que ponerlo en fila y atacar al primero. Una vez que atacas el primero y que lo venciste, recién anda al segundo o al otro que sea de importancia. Pero no todos. Si pones todos, es porque no querés. No querés luchar contra el defecto dominante. No querés la santidad. No querés. El segundo binario, segundo grupo de ejercitantes, de seminaristas, caen en un engaño más peligroso. Son los que dicen que quieren, pero siempre que sea poner lo que ellos quieren. Tienen que renunciar a una amistad determinada. Tienen que aprender a evitar la familiaridad con las chicas. Tienen que dejar de estar apegados desordenadamente a las ropitas, a los calzoncillitos. A algunos les gustan las marcas y todo eso. Ustedes se ríen, pero hay esos casos. El diablo agarra con cualquier cosita. Y tienen que decir, ponerse las pilas para estudiar. Tienen que hacer el propósito, el examen particular. Ah, pero bueno. Sí, pero Dios quiere que yo me quede con esta amistad. Ya lo sé. Entonces lo trata Dios como inferior, porque pretende que Dios quiera lo que Él quiere. Entonces, eso es más peligroso engaño. Ya les conté un caso de uno que quería determinada cosa. Supongamos, para poner un ejemplo, que comprar un BMW. Pro y contra. Pro, ta, ta, contra, ta, ta, ta. Entre los pro, Jesús y la Virgen quieren que yo compre un BMW. Ese es más peligroso engaño. Es muy lindo leerlo en el texto del mismo San Ignacio, que es muy cortito. El segundo binario quiere quitar el afecto, pero de tal manera le quiere quitar que quede con la cosa, de manera que allí venga Dios donde él quiere, y no determina de dejarla para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para él. El tercer binario, en cambio, quiere. Se trata de la santidad, quiere ser santo. ¿Sabe que los demás compañeritos, incluso del seminario, se van a burlar de él? No le importa nada. Total, son unos tontos. Pero que va a tener dificultades a veces aún con los superiores. No le importa. Porque quiere. Que en la casa no lo van a comprender. No importa. Si es el camino que Dios le marca. quiere con un querer eficaz, decidido, enérgico, libre. Ahí ya no hay dilaciones, no está el hecho, bueno, más adelante, no hay lentitudes, no hay componendas, no hay nada, simplemente quiere. ¿Qué fue lo que Santo Tomás le respondió a su hermanita cuando la hermanita, que siempre hace las preguntas más indiscretas que uno se puede imaginar, le preguntó qué hay que hacer para ser santo? Además, como son largueras, y Santo Tomás era más bien callado, era cerca de Suncho, era. Entonces le responde con una sola palabra: querer. Chao. La hermana se quedó ahí media bizca. Quería querer. Es este querer del tercer binario. Y él no sabe todavía qué es lo que Dios quiere. Si Dios quiere que renuncie a esa amistad, que renuncie a tal cosa, a la otra, a los bienes, a la ropita, a lo que sea. No sabe, pero en forma anticipada. Todavía no sabe, en forma anticipada. De manera hipotética, por si Dios lo quiere. Señor, yo te entrego esto, si es tu voluntad. Es decir, en forma anticipada, le firma a Dios el cheque en blanco. Que Él lo llene con lo que Él quiera. ¿Ve? Ese es el que tiene realmente voluntad de tercer binario. Ese realmente quiere. Y en la nota que pone San Ignacio, en el número 157, dice, en los coloquios son los mismos que el de Dos Banderas. Es de notar, dice, cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, afecto a la riqueza y repugnancia a la pobreza actual, o a cualquier otra cosa, en lo que cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, el que tiene que vencer la ira, el que tiene que vencer mejor los pensamientos impuros, el que tiene que dejar el cigarrillo, el que tiene que dejar otras cosas, el que tiene que, bueno, lo que sea. Uno siente afecto a eso. Cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir el tal afecto desordenado pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, contra el amor carnal, o también contra el amor sensual, o contra el amor mundano, que el Señor le elija en pobreza actual. Y que Él quiere, pide y suplica, Él quiere, pide y suplica que Dios le saque eso. A mí me pasaba esto, ¿no? Cuando llegué acá, ¿cuál era el afecto desordenado? Era mi novia, una chica linda era. Y dejar la novia. Siempre había rezado por mi futura esposa, mis futuros hijos. Ay, Carlito, así que resulta que ahí, bueno, si no hago esto, no voy a poder ni siquiera rezar el Padre Nuestro, porque ¿cómo voy a decir hágase tu voluntad si yo no quiero hacer tu voluntad? Quiero hacer mi voluntad. Entonces, ahí, quiero, pido y suplico que me saque la novia. Espero que te hagas el sordo, decía yo. Y no se hizo el sordo. Solo que sea servicio y alabanza de la su divina bondad. Solo que sea. Es decir, siempre es de manera hipotética, porque todavía no nos hemos planteado en concreto las reglas de elección. Pero para quitar el afecto desordenado, si no después la elección se hace torcida, uno tiene que hacer de antemano, o sea, en forma anticipada, la entrega de aquella cosa a la cual se sabe que está atado de manera indebida. Por ejemplo, Dios te puede pedir que no duermas tanto. Si vos le decís, Señor, quiero, pido y suplico. Estoy dispuesto a dormir en el piso para la conversión de los pecadores. Voy a usar silicio todo el cuerpo, hasta en la oreja. Quiero, pido y para despertarme así varias veces en la noche. Bueno, hacer eso es heroísmo. Porque pedir con temor de ser escuchado es heroísmo. Pero al heroísmo es a lo que debemos tender, es el navega mar adentro de nuestro Señor en el Evangelio, y es lo que pretende San Ignacio al formar a los ejercitantes. Si nosotros llegásemos a tener un ejército de jóvenes dispuestos al heroísmo, habría alguna esperanza todavía en este mundo que nos toca vivir y en esta misma sociedad que aparentemente nos rechaza, pero que está necesitando justamente de jóvenes héroes que por amor a Cristo hagan todo lo que tienen que hacer y que sean testimonio para los otros jóvenes, sus hermanos.